11 de la mañana, 41 minutos, y nos metemos en este último tramo de esta crecida post-feriado, hoy miércoles 2 de mayo. Hace un ratito referenciábamos lo que había ocurrido este 28, 29 y 30 de abril ahí en la ciudad de Rosario, de Santa Fe. Estamos hablando del 30º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC. Allí asambleas socioambientales y organizaciones sociales de distintos puntos del país se reunieron para reflexionar y generar acciones contra el modelo extractivo. En el corto documental Ciudad del Boom, Ciudad del Bank, del año 2013, Rosario es caso testigo de cómo el aluvión sojero minero petrolero se entremezcla con el dinero del narcotráfico, adopta formato financiero y se vuelca también a la especulación inmobiliaria, donde la renta surgida de las industrias extractivas se derrama sobre las urbes. En esa ciudad portuaria, caracterizada por este documental, se desarrolló el 30º encuentro de la UAC, espacio de intercambio, discusión y acción, que ya tiene 12 años de recorrido en las luchas socioambientales del país. Estamos ahí en comunicación telefónica con Cecilia Mata, integrante de la Asamblea Riojana Capital, miembro de la regional Cuyo Noroeste, parte de esta Unión de Asamblea Ciudadana. Cecilia, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. Buenísimo. Tengo un rebote de mi propia voz, molesto, pero no importa. Ahí te lo vamos a intentar, mientras vamos charlando te lo intentamos arreglar. Dale. Hola, hola, Soli. ¿Cómo estás? Soy Soli. Hablábamos con vos porque queremos saber qué pasó, sobre qué se reflexionó en este fin de semana largo que, bueno, aprovecharon para hacer un nuevo encuentro de la UAC. Sí, bueno, realmente nosotros tenemos dos encuentros al año y esta vez tocó en Rosario y bueno, como bien lo anunciaban, digamos, es una zona eminentemente sojera. Ahora, con esto del negocio inmobiliario que está sucediendo en casi todas las ciudades grandes, digamos que eso nosotros también le llamamos extractivismo, eso es extractivismo urbano, porque es extraer, digamos, muchas cosas. Es extraer lugares verdes, agotar los lugares verdes, los humedales incluso, para la construcción y el negocio inmobiliario, en beneficio, por cierto, de una clase económica y social y no de la gente. Es extraer cuerpos, porque también es extraer a barrios enteros. De hecho, en esta UAC ha pasado algo bien puntual. Casi siempre acontece que se acerca a la gente con una historia urgente, y en este caso fue el barrio La Sexta, en Rosario, que habían sufrido una represión esa misma mañana que comenzábamos nuestra tarea, porque los quieren desalojar de ese barrio. Es un barrio histórico de Rosario, y además de ser un barrio histórico de Rosario, viven familias de 5 generaciones para atrás. Como es un barrio que en una zona en su momento fue periferia y hoy, parece que es muy atractivo para el negocio inmobiliario, los quieren correr del lugar. Esto está pasando, este es extractivismo en las ciudades. Y también tenemos el otro, ¿no? El de la soja y los agronegocios, tenemos el del fracking y la minería, y nuestra zona, en mi zona, digamos, donde nosotros estamos trabajando con este tema. Claro, La Rioja. Y claro, el desmonte, ¿no? Que así restricto, el monocultivo de cualquier cosa, tanto de bosque como de lo que sea. Entonces, evidentemente esto es despojo, esto es falta total de cuidado, de tanto de nuestros gobiernos como de las empresas que nuestros gobiernos permiten que realicen esto, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que juntar. La UAC es una asamblea de asambleas, une a todas las asambleas sociales, no todas, a todas las que quieren construir en el sentido que estamos construyendo nosotros, que es, de manera horizontal, donde no hay... Es decir, no hay quien nos diga qué tenemos que hacer, lo que sea, con sus defectos o no, lo estamos construyendo entre todos, con una mirada igual, aprendiendo muchísimo, sabiendo que se puede hacer política, pero de otra manera y no como nos dicen los políticos, que la clase política responde a los intereses internacionales, que los jefes de nuestros jefes de estados, de los distintos estados, de los países, sobre todo los que llaman de la periferia, son el Banco Mundial, las entidades financieras mundiales, las multinacionales. Nuestros gobiernos responden a ellos, y no estamos hablando de este gobierno solamente, estamos hablando del anterior y el anterior. Digo, no, el mundo está dominado por el poder económico, y entonces nosotros tenemos que ser responsables a nuestros gobiernos porque ellos operan para el poder económico, ¿no? Cecilia, en esta operación entramos todas las personas y los seres vivos, que a ellos tampoco les importa. Seguramente me vino el recuerdo de que en Andalgalá se cuenta que fue ahí donde se estrenó la ley que priva las manifestaciones, ley que lamentablemente tenemos en nuestro país. Y recientemente, ayer mismo, tal como ocurrió en Rosario, hubo represión también en Catamarca de organizaciones que se concentraron en la capital de Catamarca para reclamar por la explotación de los recursos naturales, del ambiente en el que viven. El Estado está respondiendo a estos jefes, como decías, y lo hace por medio de la represión. ¿Cómo se da la discusión en torno a eso en la UAC? Sí, ese fue el tema central de la UAC, por cierto, lo que estás mencionando, ¿no? Este es un momento en el que el mandato del poder económico es, bueno, muchachos, no hay más tiempo, ¿no? Acá a matar o morir, ¿no? Es esto, ustedes tienen que ejecutar el proyecto, ahora esto es pura ejecución de todo lo que se vino, o sea, ahora ya están entregados los territorios, ya los tienen en manos las multinacionales, ya están los proyectos en danza, algunos ya estaban de antes, pero todo lo que está entregado tiene, o sea, lo que ya está, hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, la infraestructura IRSA, que ustedes deben saber que son todos los caminos nuevos que han hecho, digamos, y que están todavía realizando, todo eso hay que terminar, ¿no? Para que esto funcione, digamos, su proyecto. Y hoy la orden es reprimir, judicializar, criminalizar la protesta, pero a fondo. Entonces, nosotros hemos tratado este tema en profundidad. Hemos tomado algunas medidas que vamos a ir desarrollando en estos últimos meses. Digamos que en realidad ya era un tema que se venía tratando, porque desde el kirchnerismo que hay represión y hay judicializados, procesados y demás. Pero de todas maneras, este es un momento muy particular donde hay una especie de orden descarnada, ¿no? No hay siquiera o sea, en el kirchnerismo había este doble discurso que permitía que Presidencia le diga a las provincias que nosotros no nos vamos a meter y háganlo ustedes. Claro. Y entonces se pasaban la pelota. En este momento no les importa. O sea, va a ser como ellos consideren que tienen que ser, ¿no? Es decir, ir a las rutas y no es solo reprimir, sino si hay que dispararse, dispara. Entonces, bueno, nuestras estrategias obviamente también vienen modificándose, como las de ellos. Llegar a esto también ha sido porque las resistencias cada vez crecen más, porque además el modelo avanza irrestrictamente. Entonces digo, esto es una de ida y una de vuelta. Así que bueno, sí, efectivamente no te puedo decir exactamente cuáles son las medidas que hemos tomado, pero sí hemos tratado el tema de nuestra seguridad, de cuidarnos entre los compañeros y compañeras, y también, bueno, de cuestiones legales y de otro tipo de estrategias. Asesorarse, claro. Además, bueno, de este tema que acabamos de tocar, ¿qué otros desafíos se plantean a corto y mediano plazo para las organizaciones que integran la UAC? Mira, las luchas territoriales, digamos, que de todos los territorios, siempre van en dos sentidos. Uno es el sentido lento, el del caracol, ¿no? Uno es este trabajo cotidiano de todos los días, de la siembra de vecino a vecino, de poblador a poblador, escucharnos y de mirarnos y de atendernos y de estar en los territorios donde están los problemas y caminar con los vecinos, van compartiendo información, la que nosotros tenemos porque estamos imbuidos totalmente de información, y la que tiene el poblador, que a lo mejor no le llega esa información, pero que tiene la otra, la del lugar, la del territorio, ¿no? Que es muy valiosa. Entonces esto es trabajo territorial, conciencia, ir a las plazas, las que hacemos siempre con, bueno, cómo compartimos la información con entre nosotros, ¿no? Cómo la hacemos circular. Esta es una tarea importante de las asambleas. Y la otra es la resistencia, que cada vez está siendo más dura, ¿sí? La acción directa, la que hay que ir a poner el cuerpo sí o sí al lugar donde ocurren los hechos. Si viene una máquina, hay que ir ahí, porque hay que pararla. Y bueno, entonces digamos, un trabajo como doble y difícil. Pero también es cierto que, bueno, que ahora ha crecido la conciencia gracias a estos 12 años, por lo menos, o 20 en algunos territorios, que vienen, como el de Catamarca, que vienen sucediendo cosas y ya hay, el ejemplo de Catamarca es muy clave, como el de San Juan, de Hachal, porque bueno, en ese caso, en no tantos años se ven los resultados, es decir, los resultados son nefastos, contaminación, devastación del campo, enfermedad, muerte, pobreza, desterritorialización, es decir, todo lo que decimos que arroja el capitalismo del sistema extractivo, no lo estamos diciendo en la teoría, lo estamos diciendo en la práctica. Caminamos esos territorios y lo vemos. Seguro. Lo vemos, lo dice la gente que vive ahí. No hay y después, bueno, los sociólogos lo toman y lo escriben, ¿no es cierto? Pero nosotros lo estamos viviendo. Ahí está, sí, no hay ley ni decreto que pueda negar eso. ¿Y qué tiene que ser primero, sino los derechos, el derecho a la vida? Exacto. Bueno, exacto. En eso está la UAC, que no es nada poco, es importantísimo que existan estos espacios de lucha en distintos lugares del país. Y para eso es que se organizan y se encuentran dos veces al año. ¿Definieron dónde y cuándo volverán a juntarse? Sí, aparentemente es en Bariloche la próxima. Digo aparentemente porque el compañero vino con un semi mandato de su asamblea, pero que lo tenían que terminar cerrado. Pero lo más, hay un 90% de posibilidades que sea en Bariloche. Se define siempre en plenario, y bueno, uno ya o trae o no una conversación previa o se pide y bueno. Y también estaría bueno porque el sur está siendo foco importante de este momento, ¿no? Sí. Últimamente las noticias van hacia el sur y hacia los capitales, bueno, internacionales y la explotación de territorio mapuche y comunidades desplazadas. Bueno, así que para aquel lado tienen idea de reunirse. Aparte, fíjate que el escenario es bien completito, ¿no? Movidas muy fuertes en el lado del litoral por el tema agrotóxico, muy fuerte. Movidas de fracking muy fuerte en Mendoza con una respuesta de la gente muy importante. Esto también es el trabajo de las asambleas. Claro. De años de sostener y sostener y sostener y sostener y sostener. Y donde, bueno, ya está, el discurso está puesto en la comunidad. Entonces la comunidad ya funciona hablando de esto y de otra manera, ¿sí? Y discutiéndose también, ¿no? Y por otro lado, de este otro lado, tenemos minería, así mega minería muy fuerte. Para este lado ahora está Chilecito, de nuevo, hay una empresa Argen que quiere otra vez explotar el Famatina, y tenemos a la CNA en los cerros en el Velasco intentando explotar uranio, y tenemos, parece que también petróleo en La Rioja, para el lado de la cordillera y para el lado de San Agasta. Es decir, es muy fuerte y se está moviendo, y bueno, también están los intereses no solo de las multinacionales y las entidades financieras mundiales, sino de este gobierno en particular, que como es un gobierno empresario, de origen empresarial y con políticas neoliberales empresariales, obviamente también está haciendo su propio negocio, ¿sí? Porque no casualmente están apareciendo las mineras donde los Macri tienen que ver, ¿no? Bien. Entonces, bueno, también... digo, esto bueno, esto no es nuevo, ¿no? Pero de todas formas, bueno, son cosas que van sucediendo y que hay que ir mirando y que hay que ir leyendo, pero lo real acá es que más allá de que defendamos una ley como una herramienta que los pueblos debieran tener para poder y debieran cumplirse, estamos defendiendo con uñas y dientes la ley de los glaciares, y no debería ser así, debiera estar hoy, porque está vigente en ejercicio, y la quieren sacar, porque obviamente no les conviene. Seguramente, Cecilia, en este momento tenemos que terminar la comunicación. Te agradecemos mucho que Radio El Grito pueda ser parte de esta red que da a conocer las cuestiones que suceden y que fortalece, digamos, a las asambleas en cada rincón del país. Seguramente vamos a volver a comunicarnos y cuando así lo necesiten, estamos a disposición. Bueno, les agradecemos nosotros y nosotras desde acá porque sabemos que siempre están. Y bueno, esta es la red que necesitamos, la red de medios y la red de asambleas y la red de pueblo organizado. Hasta luego. Chao, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Hablábamos con Cecilia, integrante de la Asamblea Riojana Capital, miembro de la regional Cuyo Noa, participante de la última UAC realizada en Rosario.